Hermoso. Llegamos a la parte final de este show. Así se despide. Mira qué cosa buena. Dalila. Fui tu gran amor, tu eco y tu voz, tu amanecer, la compañera de tu ayer. Te di mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad. Amé tu cuerpo, tus sonrisas, tus defectos, tus caricias, y ahora otra ocupa mi lugar. Las palmas arriba, otra duerme junto a ti. Bien fuerte. Es difícil olvidar, comprender que ayer te tuve entre mis manos y ahora eres de mi hermana y quiero huir, quiero llorar. Quedarme aquí, echar a andar, romperlo todo y empezar. Adiós, te digo adiós. Y sin volver la vista atrás, miré un espacio en la mañana con la vida destrozada, mientras otra ocupa mi lugar. Muchas gracias, Buenos Aires. Otra duerme junto. Parte final del show. Ella se lleva lo que amé, sin pensar que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada, mientras otra ocupa mi lugar. Todas las manitos arriba. Otra duerme junto a ti. Errores y será hasta la próxima si Dios quiere. ¡Feliz Navidad, feliz año nuevo! ¡Chao! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! Gracias chicos, será hasta la próxima si Dios quiere. Lo queremos un montón a todos. Muchísimas gracias por el aguante y el cariño de siempre. Hasta aquí el show de Príncipe. ¿Pedimos otra? No se va. ¿Cómo? Más fuerte, a ver. Se viene. Dale los aplausos, ¿no? Muchísimas gracias a todos, ¿eh? Para Valentina le mandamos un cariño grande también de parte de Esteban Aguirre y a todos ustedes, ¿eh? En realidad, diría Alejandro Sanz, estoy fingiendo que me voy porque tengo ganas de que me digan que me quede, entonces hago que me voy, ustedes me piden que yo me quede.